soñar otra vez en mi viejo San Juan. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Y no quiero morir alejado de ti, Puerto Rico del alma. Mirándote comprendí que a tu linda carita le falta algo más para verla feliz. Pues a pesar de linda ser, la miro, la miro, la miro y no puedo verla reír. Cuéntamelo a mí, debes de confiar, algo malo a ti te debe pasar, pero a nadie tú lo quieres decir. Dímelo a mí, si es solo el amor lo que falta en ti, ya no llores más y vuelve a reír, que el que tengo yo a ti te lo doy. Tómalo, tómalo, tómalo, mirándote. Comprendí que a tu linda carita le falta algo más para verla feliz. Pues a pesar de linda ser, la miro, la miro, la miro y no puedo verla reír. Cuéntamelo a mí, debes de confiar, algo malo a ti te debe pasar, pero a nadie tú lo quieres decir. Dímelo a mí, si es solo el amor lo que falta en ti, ya no llores más y vuelve a reír, que el que tengo yo a ti te lo doy. Tómalo, tómalo, tómalo, tómalo. Te veo al despertar en la mañana, sonriendo dulcemente junto a mí. Feliz. Tan linda, con tu pelo entre los ojos, con un beso me preguntas si contigo soy feliz. Me parece que sí. No te puedo explicar con mis palabras lo que yo siento aquí en mi corazón. No hace falta. Te quiero como nunca había querido. Soy capaz de hacer un mundo con la fuerza de tu amor. El tiempo que he perdido por no haberte conocido, dulce, ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Hoy veo las cosas me parecen más hermosas con tu amor. Yo quiero ser el hombre de tu vida y juntos nuestro sueño realizar y darte el sol de mil amaneceres con mi amor al despertar. Visita, te quiero tanto, mi amor. Y yo también. Me gustan tanto tus caricias. Tan linda, con tu pelo entre los ojos, con un beso me preguntas si contigo soy feliz. Siempre juntos. No te puedo explicar con mis palabras lo que yo siento aquí en mi corazón. Todo. Te quiero como nunca había querido. Soy capaz de hacer un mundo con la fuerza de tu amor. El tiempo que he perdido por no haberte conocido, mío, ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Hoy veo que las cosas me parecen más hermosas con tu amor. Yo quiero ser el hombre de tu vida, hermoso, y juntos nuestro sueño realizar, y darte el sol de mil amaneceres con mi amor al despertar. Ya no me interesan las noches de luna, tampoco me importa si llueve o hay sol, si llega el invierno o la primavera, si un pájaro canta, lo mismo me da. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a ver de noche brillar la luna y el sol al amanecer. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a oír el canto de un pajarito, de nuevo quiero vivir. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupé con la mejor música para usted. Ya no me interesan las noches de luna, tampoco me importa si llueve o hay sol, si llega el invierno o la primavera, si un pájaro canta, lo mismo me da. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a ver de noche brillar la luna y el sol al amanecer. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a oír el canto de un pajarito, de nuevo quiero vivir. Ya no me interesan las noches de luna, tampoco me importa si llueve o hay sol. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a ver de noche brillar la luna y el sol al amanecer. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a oír el canto de un pajarito, de nuevo quiero vivir. Y dame, dame tu amor, que quiero volver a ver de noche brillar la luna. Queriendo olvidarme de aquellos besos, de tus miradas y tu reír. Estoy queriendo olvidarme de aquellas cosas que yo a tu lado supe sentir. Pero en mi mente se queda el suave olor de tu piel, el canto de tu sonrisa y tus caricias de miel. Hasta el color de tu pelo ya no consigo olvidar. estoy queriendo olvidarme, pero no puedo, te sigo siempre queriendo a ti. Se quedan el suave olor de tu piel, el canto de tu sonrisa y tus caricias de miel, hasta el color de tu pelo ya no consigo olvidar. Sigo sintiendo el mirar, estoy queriendo olvidarme, pero no puedo, te sigo siempre queriendo a ti. No llores más, que en cosas del amor no hay que penar. No llores más, corazón, no llores más, que en cosas del amor no hay que penar. Que si un amor hoy se va, otro mañana vendrá, y sin querer otro amor encontrarás. Que si un amor hoy se va, otro mañana vendrá, y sin querer otro amor encontrarás. Cuando se es joven y bonita como tú, cuando se tiene el alma llena de inquietud, qué lindo es querer, qué lindo es soñar. Cuando se es joven y bonita como tú, qué lindo es querer, qué lindo es soñar. Cuando se es joven y bonita como tú. La la la la la, ay la la la la, ay la la la la la la la la, ay la la la la, ay la la la la, ay la la la la. Más que si hoy te mueres de amor, ya sonreirás. No llores más, corazón, no llores más, que si hoy te mueres de amor, ya sonreirás. Porque se olvida el dolor cuando se tiene tu edad, porque es un juego el amor y nada más. Porque se olvida el dolor cuando se tiene tu edad, porque es un juego el amor y nada más. Cuando se es joven y bonita como tú, cuando se tiene el alma llena de inquietud, qué lindo es querer, qué lindo es soñar. Cuando se es joven y bonita como tú, qué lindo es querer, qué lindo es soñar. Cuando se es joven y bonita como tú. La la la la la, ay la la la la, ay la la la la la la la la, ay la la la la, ay la la la la. Me llevo dentro mío una ilusión divina,

en su fuego tú arderás. Te quiero como nadie te ha querido, te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Te quiero como nadie te ha querido. Ay, mi amor, mi amor. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas que se dicen nada más. Viajaremos tú y yo por el mar de la ilusión, siempre pro hacia el amor. En un barco de papel, bajo nubes de color, la tibieza de los dos. Con tus besos me darás lo que tienes para mí, y mis manos te dirán. El turismo de mi amor tu país recorrerá, y tus ansias calmará. Lo que yo quiero es vivir contigo, lo que yo quiero es tener tu amor. Cuando anochezca seré tu abrigo, y al despertar no seré tu sol. No me conforma tu amor de a ratos, yo ya no quiero dejarte más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más. Papel bajo nubes de color, la tibieza de los dos. Con tus besos me darás lo que tienes para mí, y mis manos te dirán. El turismo de mi amor tu país recorrerá, y tus ansias calmará. Lo que yo quiero es vivir contigo, lo que yo quiero es tener tu amor. Cuando anochezca seré tu abrigo, y al despertar no seré tu sol. No me conforma tu amor de a ratos, yo ya no quiero dejarte más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida y una vez más. Quiero que vibres entre mis brazos toda la vida. Velaré tu sueño hasta el nuevo día, y con mis caricias te despertarás. Quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo un poco más. Y cuando amanezca entre mis brazos, quiero ver tu dulce despertar. Déjame una vez ser el primero en mirar tu cara sin lavar. Deja que sea yo quien acomode tus cabellos lacios sin peinar. Besaré tu boca cuando estés dormida, y diré un te quiero que no escucharás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día, y con mis caricias te despertarás. Quédate conmigo, no te vayas, quédate conmigo un poco más. Y cuando amanezca entre mis brazos, quiero ver tu dulce despertar. Déjame una vez ser el primero en mirar tu cara sin lavar. Deja que sea yo quien acomode tus cabellos lacios sin peinar. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás. Velaré tu sueño hasta el nuevo día y con mis caricias te despertarás. Besaré tu boca cuando estés dormida y diré un te quiero que no escucharás. Día de lluvia te conocí, tú caminabas mojándote y mi paraguas yo te ofrecí y caminamos juntos los dos. Quiso el destino que yo de ti me salpicara todo de amor, pero la lluvia cuando cesó ya de mi lado te separó. Vuelve, vuelve conmigo. Gris como aquel, quiero volver a sentir la fuerte lluvia caer y en mi paraguas golpear. Vuelve, vuelve conmigo. Un día gris como aquel, quiero volverme a encontrar paseando con emoción bajo un paraguas los dos. A tomar algo yo te invité, pero te fuiste tú con el sol, dejándome lluvia en los ojos, que al ver que te ibas se derramó. Y desde entonces yo sigo así, pensando siempre que va a llover, pues con la lluvia creo que tú aquí a mi lado vas a volver. Vuelve, vuelve conmigo. Sentir la fuerte lluvia caer y en mi paraguas golpear. Vuelve, vuelve conmigo. Vuelve, vuelve. Un día gris como aquel. Vuelve, vuelve. Quiero volverme a encontrar paseando con emoción bajo un paraguas los dos. Vuelve, vuelve conmigo. Vuelve, vuelve. Un día gris como aquel. Vuelve, vuelve. Vuelve, vuelve conmigo. Vuelve, vuelve. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Serás la invitada y te sentarás en la cabecera juntito a papá. Verás los abuelos reír y cantar, las madres contentas el árbol armar, los niños jugando a su alrededor con luces brillantes de todo color. Navidad, por fin llegaste Navidad. ¿Cuánto esperamos Navidad? Levantaremos nuestras copas. Navidad, Navidad, por fin llegaste Navidad. Cuánto esperamos Navidad, pero esta noche en nuestra mesa tú estarás. verás que en el mundo se respirará un aire completo de felicidad. La gente en las calles se saludará, abrazos y besos se repartirán, y un mismo deseo al mundo unirá, que suenen campanas y reine la paz. Navidad, por fin llegaste, Navidad, cuánto esperamos, Navidad, levantaremos nuestras copas, Navidad, Navidad, por fin llegaste, Navidad, cuánto esperamos, Navidad, pero esta noche en nuestra mesa tú estarás. Navidad, cuánto esperamos, Navidad.